6. Para profundizar sobre este concepto, puedes consultar Igualdad en los cuidados de la colección XYZ, perteneciente al sello Mingéneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Violencia política hacia mujeres y LGBTI+. Una de las barreras más extremas que encuentran mujeres y LGBTI+, para participar en ámbitos públicos y de decisión en condiciones de igualdad, es la violencia política. La Ley número 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la define como aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de mujeres y LGBTI+, en tanto vulnera el derecho a una vida política libre de violencias y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. La ley también refiere a la modalidad de violencia pública política, como la que, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso de derechos y deberes políticos, atente contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y/o desaliente o menoscabe el ejercicio político o su actividad política. Puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. La violencia política y la pública política contra mujeres y LGBTI+, afecta la igualdad en la participación y representación. Sin una participación paritaria en los espacios de toma de decisiones a todos los niveles, no es posible hablar de igualdad de género ni de una democracia real. En la experiencia regional, las expresiones de violencia política por motivos de género son de variada naturaleza y gravedad. Entre ellas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2016 señala la asignación a distritos sin posibilidades de ganar, la ausencia de apoyo material o humano, las agresiones o amenazas durante el período de campaña. En el caso de mujeres electas, la asignación a comisiones o áreas de escasa importancia con bajo presupuesto o sin él. El trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación. Mayores exigencias de rendición de cuentas. Intimidación, amenazas o violencia física dirigidas contra ellas o sus familias, que en situaciones extremas pueden incluir violación, asesinato y otras formas de violencia. La investigación Violencia Política contra las Mujeres en Argentina, Experiencias en Primera Persona, ELA 2018, señala que la violencia política contra las mujeres constituye un obstáculo que no solo impide su plena participación en puestos de toma de decisión en diferentes espacios, sino también refuerza roles de género y socava la calidad de la democracia, el desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos. Entre los datos más relevantes se destaca que el 98% de las encuestadas identificaron al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres. 8 de cada 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas. Al agrupar las acciones según los tipos de violencia, las dos más frecuentes fueron la psicológica, 50%, y la simbólica, 28%. En relación con los factores que actúan como obstáculos para la participación de las mujeres en política, los más mencionados fueron los de tipo cultural. Los más mencionados fueron los de tipo cultural. Las responsabilidades familiares, 91%, la cultura dominante y su concepción del rol de las mujeres en la sociedad, 89%, y la falta de apoyo de los varones, 76%. En menor medida, aparecen factores como la falta de recursos económicos, 64%, y el temor por la integridad física, 18%. Al ser consultadas por el momento de su trayectoria en el que identificaban un mayor número de episodios de violencia política, un 44% señaló que fue como autoridad electa, un 38% durante la militancia y un 15% mientras eran candidatas. Las legisladoras señalaron la necesidad de emplear un abordaje integral que incluya la realización de campañas de concientización en medios de comunicación, 84%, y generar espacios para el fortalecimiento de redes de las mujeres en política, 76%. Estos resultados apuntan a la importancia de la prevención de la violencia contra mujeres y LGBTI+, desde el inicio de sus trayectorias políticas y durante la militancia en la juventud. Descripción de imagen. Frente al Congreso de la Nación, una mujer sostiene una bandera con la leyenda «Signo numeral, ni una menos». Fin de la descripción. Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y 2022-2024. Los Planes Nacionales de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y 2022-2024 del MMGID abordan las problemáticas estructurales de las violencias de género de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional. Basados en un nuevo paradigma de abordaje de las violencias de género, buscan 1. Modificar las condiciones de vida de las personas en situación de violencia de género, además de atender la emergencia. 2. Promover que mujeres y LGBTI+, fortalezcan su independencia económica, accedan al trabajo formal, a la educación y a la vivienda digna. 3. Implementar políticas de prevención. 4. Proponer políticas de protección que no reproduzcan esquemas de victimización y revictimización de las personas en situación de violencia de género, sino que se enfoquen en los agresores. 5. Incorporar los derechos de LGBTI+. 6. Reconocer y fortalecer la importancia de las organizaciones sociales y comunitarias, sus redes territoriales y la articulación con el Estado. Discursos de odio y violencia política. En diciembre de 2019, la violencia política se incorporó como un tipo de violencia de género a la Ley número 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este tipo de violencia se reproduce a través de una forma específica de creación de sentido, los discursos de odio. La ONU, 2019, los define como cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Estos discursos no son un fenómeno reciente, sino que reactualizan distintos antagonismos y desigualdades que atraviesan nuestra historia y relaciones de poder que promueven jerarquías y marginalidades. El impacto de estas expresiones es diverso. Pueden favorecer un clima social de intolerancia y odio y, en determinados contextos, alentar a prácticas agresivas u homicidas. Las palabras no se agotan en los dichos, no son neutras o inocuas. Su repetición construye la realidad y la verdad para algunas personas que creen que la anulación del otro es la solución para lo que identifican como problemático. A partir de encuestas telefónicas realizadas a 3.140 personas, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, LEDA, de la Universidad Nacional de San Martín, elaboró un índice de discursos de odio, DDO. Las conclusiones de la investigación señalan que el 26% de las personas consultadas apoya los discursos de odio, el 17% son indiferentes y un 57% los desaprueba. LEDA 2021. En su informe Discursos de Odio, LEDA refiere que en estos surge con frecuencia la idea de la desaparición del otre, politique, como forma de proteger la democracia. Esta creencia tiene raíces concretas en nuestra historia y en las distintas alteraciones del orden democrático: golpes de Estado, impedimento para el ejercicio de los derechos políticos de mujeres y otras identidades, proscripciones, atentados contra la vida de candidates o funcionarios, entre otros. Como señalan los autores del estudio, la densidad histórico-política del término desaparecer en la Argentina muestra la inscripción de estos discursos en una trama histórica más amplia. No se trata de una novedad política, sino de una actualización de discursos antidemocráticos. LEDA 2021. Mujeres y LGBTI+, son el objetivo de muchas de estas narrativas que se repiten y se reproducen en medios de comunicación, redes sociales, espacios de participación que ponen barreras al pleno ejercicio de sus derechos. La investigación, ¿es posible debatir en medio de discursos de odio?, realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, analizó cuentas de Twitter del Cono Sur, donde reveló que las activistas de los movimientos de mujeres redujeron sus opiniones en un 50% para evitar el hostigamiento. El 46% comentó que por su participación en redes sociales recibió mensajes intimidatorios en su teléfono o correo. El 33% vivió violencia en la vía pública y el 4,2% en su casa. Chaer 2021. Los discursos de odio son algo muy distinto a la libertad de expresión. Estas narrativas violentas y misóginas lesionan el debate y el intercambio de ideas porque su objetivo es anular al otro, propagan visiones acotadas y binarias del mundo y de los problemas que atravesamos como sociedad, y al mismo tiempo estigmatizan e infunden terror a sus destinatarios, limitando su participación y expresión. Condenar las expresiones de odio en el debate político no es suficiente. Los discursos de odio son una amenaza al orden democrático e inciden de forma negativa en el desarrollo de la vida política. Ante estas narrativas, es necesario alertar sobre su existencia, informar e informarse, desplegar mecanismos que favorezcan la reflexión y el análisis de su impacto, fortalecer el rol del diálogo y debatir sobre ideas, posturas y visiones complejas del mundo, evitando miradas reduccionistas. Cuando el discurso se convierte en odio, el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. En septiembre de 2022, se produjo un intento de magnicidio contra la dos veces presidenta y vicepresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner. El ataque tuvo lugar en la puerta de su casa, donde la esperaban cientos de militantes que acompañaban su llegada durante el transcurso de un proceso judicial. Una persona logró acercarse a ella y, aprovechando el tumulto, gatilló un arma dos veces, a poco más de 20 centímetros de la cabeza de la funcionaria. Aunque en un primer momento ella no advirtió con claridad lo que había sucedido, los manifestantes que la rodeaban sí lo hicieron y lograron retener al atacante. El arma había fallado. El hecho tuvo un gran impacto en la vida social y política del país porque se trató de un evento inédito en democracia dirigido contra una de las figuras más relevantes de la política argentina. Referentes de nuestro país y de todo el mundo se solidarizaron con la exmandataria y los medios reflejaron durante semanas el hecho y su investigación judicial. ¿Se trató de un evento aislado? Las mujeres y LGBTI+, que participan en política, son receptores y receptoras de un sinnúmero de descalificaciones, insultos y agravios forjados por narrativas que se construyen a partir de estereotipos relacionados con su género. No pueden tomar decisiones, son muy emocionales, no son productivas, entre muchos otros. Estos constituyen barreras para la participación política y Cristina Fernández de Kirchner no es ajena a esta situación. La expresión más extrema de la violencia política es el asesinato. El atentado sufrido por la vicepresidenta es el resultado de un clima moldeado por el encadenamiento de mensajes y prácticas discursivas, como noticias falsas, antagonismos y generalizaciones, que alientan la intolerancia, la misoginia y el autoritarismo, mensajes que circulan entre las personas, se reproducen en los medios de comunicación, se viralizan en las redes sociales y construyen una atmósfera agresiva que señala culpables, demanda castigos y objeta la existencia del otro. Descripción de imagen. Retrato de Cristina Fernández de Kirchner saludando sonriente con una mano levantada. Fin de la descripción. Indicadores de violencia política y pública política. La violencia política y pública política se concreta en acciones específicas que frenan y ponen barreras a la participación de mujeres y LGBTI+. La Fundación de los Nuevos Derechos, Fundeco, editó el libro No son las reglas, es violencia, resultados de la primera encuesta nacional sobre mujeres en política, Gradin y Yumato 2019, donde se reúnen una serie de indicadores para caracterizar la forma en que se ejercen estas violencias de género. Tipos de violencia política por motivos de género. 1. Psicológica. Bromas hirientes. Agresiones verbales. Comentarios misóginos. Distribución desigual del trabajo político. Sustitución de tareas o funciones en relación a su cargo. Exclusión de la toma de decisiones. Retención de información. Distribución desigual del uso de la palabra en los debates legislativos. No ser convocada a reuniones, asambleas, sesiones. Impedimentos para la asistencia y/o el uso de la palabra en reuniones, debates políticos. Indiferencia. Desprecio frente a las opiniones. Ridiculización. Invisibilización de las propuestas, opiniones, proyectos. 2. Simbólica. Utilización de propaganda política basada en desigualdades de género. Maltrato en las redes sociales y medios de comunicación. Utilización de la imagen personal como forma de menosprecio. Difusión de información personal para dañar la imagen. 3. Económica y patrimonial. Falta de recursos económicos para el desarrollo político. Privación de oficinas, materiales y personal de apoyo. Falta de apoyo para organizar el tiempo familiar con el político. Horarios de las reuniones y actos políticos que no contemplan las diferentes realidades. Daños a los materiales de campaña y saboteo de sus actividades. Daños o destrucción de bienes. 4. Sexual. Abuso sexual directo por parte de sus pares o superiores varones. Chantaje sexual para poder acceder a lugares de poder. Acoso y/o hostigamiento sexual. 5. Física. Presiones para que renuncien a su cargo. Impedimentos para asumir los cargos y/o registrar la candidatura. Obstaculizar el desempeño de funciones. Aislamiento. Acoso y hostigamiento laboral. Agresiones contra familiares y amigues. Amenazas de muerte. Ataques o amenazas con armas. Golpes. Femicidio.